Que quemaban a los que tenían fuertes, o que ahogaban a los que tenían. Thank you.

cristiano o la otra. Cuando uno está tan preocupado por un hijo enfermo del día, no tenemos derecho a hacerlo recuperar. Acudir a la consultoria de la capital de París y de todos los sectores del mundo. Si se aprendían justamente, porque no tenían que pagar la consulta tan eminente especialista. Su familia no pasó su reacción. Pero tampoco fueron hijos del padre de la política moderna, hubiera podido darle su caso violento. Los muros de la facultad de medicina frente a los de él y sus hijos pasaban a diario y etiquetas empezaron a aparecer con pintadas. Decían, hay que matar al ensen y a los conflictos. Era frecuente que la rodearan de palabra, incluso que la pasaran físicamente. En el 86 estaba en Argentina, en Córdoba, dando una conferencia y ellos mismos decían, para mejorar la raza futura, pretende eliminar a aquellos que estorban, no son producidos. La supresión o la represión de los sujetos no adecuados o de los no conformistas mejora el caso de la socialista. Simeón creció. Miren más de cerca aún y podrán ver incluso las líneas de su palma. Miren más de cerca, es un corriente y podrán registrar sus huellas digitales. Se asumen todos los detalles para hacer su carnet de identidad. Es un ejemplo que está resultado. El hombre va a tener que cuidar y resiste de verdad. No es solo el cuento. Es esto que hemos sido cada uno de nosotros. Solía repetir que cada ser humano es único o repetible. Se pasaba cuando oía hablar de mí sobre su lógico grande. Como se menciona esto, que se tenía por la organización artificial. Decía, un diseñar un solo hombre en este planeta que tenga las mismas características que ese que están queriendo eliminar, ¿cómo puede tocar entonces algo que es único? Claro, esa pregunta es la pregunta de la respuesta. De hecho, puede tocar en la ciencia sin duda, tenía fe, pero no buscó aportar la mente con su ciencia. Su supervivencia tenía enorme rigor científico. Pero la ciudad es igual, porque si es una cosa, sus afirmaciones no estarían en el mundo. Ejercitó su ciencia de proyecto de servicio y comprobó con alegría en todos los seres humanos. Destacaba la seguridad de su punto de influencia frente a cualquier sistema de mundo. Por eso la ciudad decía con mucha certeza, si no olvidamos por ninguna palabra que lo cuenta a todos, que todos somos de mí. La palabra de Jesús, como lo dice, lo que me han hecho más pequeño de los niños, me lo han hecho a mí. Sabía que había mucho más que la situación de la guerra. Él me decía que el año 74, estaba en una reunión de periodistas en París, una mujer le había dicho, nosotros lo que queremos es destruir la civilización judeocristiana. Para eso necesitamos destruir la familia. Y para eso tenemos que atacar a los niños más débiles, los niños que todavía no han nacido. Pero en realidad somos favorables a la guerra. En septiembre de 2017, la guerra de la conferencia, también se ha sentido dificultades para la retirada. Un saneamiento de un mensaje puede tener una infección al corazón, preocupar el mundo de fuerza, una enorme onda que no cesa de beber a una enfermedad, los estudios lo afirman, un daño del pulmón avanzado y grande. De nuevo, alguien le da la noticia a su familia y le dice que no tiene que hacer su problema hasta la próxima Semana Santa. En su lucha enfermo, sigue investigando. La misma tiempo con enfermedades de arroba, está preocupado por las manipulaciones que necesita en el cielo. Quiere que le otorguen la religión un estatus que lo elimina del resto de los posibles humanos. Les pido una ayuda, les pido un estado de eso. No puedo decir, ni lo que me decía, aún así la gente que defendiera lo que sucedió hoy, yo tanto no me queda el mundo, pero aún así sufrió de la misa y el escenario, esta cabeza y su sella caer de rodillas con la ciudad. Había muchos de sus partes. El día de hoy, publico una carta firmada por 3.000 miembros que tuvieron el reconocimiento del movimiento del Perú. Esa había sido su última batalla. En el último día, es de hoy, más allá de la ciudad. El día de Pascua recibe el santo viático, el sacerdote que lo recibió para volar el pueblo de la ciudad de Lucho, jamás es traicionado a un pueblo. Le preguntamos si quería llegar a algo, preguntamos que decía, pero si les queda de toda mi vida y este último cuento que tenía. Interrogamos sobre el general, lo que decía, Quien no necesita presentación para ustedes, quien realizará algunos comentarios adicionales sobre el gran profesor Jerón de Ollén, a quien él conoció personalmente. Bien, como acaba de decir el doctor Leguizamón, yo soy un viejo conocido, sobre todo lo de viejo me viene muy bien, y un viejo entrometido, es decir, me gusta meterme en camisa de once varas. Y estando en Santiago de Chile en 1990, haciendo cursos allí, vi un anuncio de que había un curso de una semana organizado por cuatro universidades privadas a cargo del doctor Jerón Leyen. Y fui y me anoté. Era el único lego allí, porque todos los demás eran médicos. Por cierto, no abrí la boca, pero traté de poner atención con mis oídos. Y bueno, yo quiero transmitirles esa impresión personal del año 1990 de este personaje de la vida contemporánea, pero que yo creo que ha entrado en la historia occidental, en la historia grande de la humanidad. Desde luego, sin ninguna énfasis lo digo, es sin duda la persona más inteligente que he conocido en mi vida. Chispeante, humorista, humanista, dotado de lo que los franceses llaman el esprit de finesse, cultivaba la ironía de manera majestuosa. Todo lo hacía de forma irónica. Para transmitirle alguna de las cosas que tengo anotadas de aquellas clases, alguien me preguntó cuánto tiempo hacía que conocía a otro biólogo y contestó: no suelo contar los años en que conozco a mis amigos. Y le preguntaba también si podía hablar con él, le decía: no discuto por teléfono asuntos importantes, no veo TV ni oigo radio, me gusta llamar gatos a los gatos y hombres a los hombres. Hablando del tema del aborto, que ya ha sido considerado muy bien, él decía: en primer lugar, ¿por qué estoy contra el aborto? Porque no me agrada matar a un miembro de mi especie. En segundo lugar, porque él era médico, y para mí un paciente es un paciente independientemente de su tamaño. Agregaba lo del juramento hipocrático, que suelen olvidarlo muchos médicos, ¿no? 400 años antes de Cristo, decía: no daré veneno ni procuraré método abortivo. Y a propósito de ese debate que se armó allí en el Paraninfo de la facultad donde se daban las clases, una médica joven era abortista y discutió con Leyen. Y entonces él me dice: mire, para hacer la cosa más simple, yo le voy a proponer un caso que se ajusta mucho a sus argumentos. Es un caso concreto, no es imaginario. Se trata de una madre alcoholista y un padre sifilítico, que han tenido ya 6 hijos, todos con algunas deficiencias, con algunas taras. Uno esto, el otro aquel. Bueno, y queda nuevamente embarazada la señora. ¿Qué hace usted, doctora? Y bueno, usted me está brindando la solución, porque ahí sí que el aborto genético se impone. Muy bien, doctora, usted acaba de matar a Ludwig van Beethoven. Esta anécdota después ha trascendido, él mismo la puso en alguno de sus libros. Pero yo me escuché de viva voz. En ese año de 1990, él fue importante en la vida de Michel, porque venía de Estados Unidos, de este juicio que describió la doctora, y del caso este de los Davis, ante el Tribunal de Justicia de Mayville, en Tennessee. Y le habían preguntado cómo había ido hasta allí, si le habían pagado el viaje. Indudablemente el abogado de la otra parte, porque él era testigo propuesto por la señora Davis, con la finalidad de demostrar el interés de él. Dijo, no, me lo he pagado yo. ¿Pero y por qué ha venido hasta acá usted? ¿Es usted un hombre de fortuna? No, pero se me ha dado una oportunidad única de repetir un viaje de hace 3.000 años, cuando un hombre dijo, traedme una espada para partir, que está en 1 Reyes 3.24. Es decir, repetir el juicio de Salomón, ver cuál era el que quería salvar a los niños y cuál quería perderlos. El padre, claro, quería que se destruyeran estos embriones, y la madre prefería que se los dieran al padre antes que se partieran. Era importante, entonces, esa actuación de él, y venía desde allí. Pero él le daba más importancia a un viaje que habían tenido con la señora, fue más donde decía él, un tándem con su mujer, y él siempre estaba pidiéndole vacaciones en el Egeo, en las islas del Egeo, y él no había tenido oportunidad de hacerlo. Por fin consintió en el verano anterior, y aprovechó entonces, decía él, para conocer Grecia, que es lo que a él realmente le importaba más que el mar o las islas. Fueron a Atenas, a Tebas, recorrieron las antiguas ciudades. Entonces, por fin, cayeron al Peloponeso. Preguntó por Esparta. Nadie sabía dar referencias. Pero dice, acá en el Peloponeso estaba así, así dicen los libros, pero no hay ningún indicio donde estaba Esparta. Bueno, pero estarán los cimientos, estarán las piedras, no hay nada. Fue hasta el monte, la roca Tarpeya, el monte Taigeto, y por ahí, en los alrededores, supuso que estaba Esparta. Pero contemplando esta roca, que es por donde los espartanos tiraban a los niños mal formados, él reflexionó y nos decía lo siguiente. Yo no sé qué ha pasado con este pueblo, pero muy pocos pueblos del mundo han desaparecido totalmente como los espartanos. Acá vive algo raro. Debe ser que esta gente se volvieron estúpidos, a tanto tirar a los niños por ahí, o eran estúpidos y por eso tiraban a los niños. En todo caso, se está repitiendo esa solución espartana con peligro para todos. Porque dices, yo por ejemplo soy narigón, y eso puede ser considerado una malformación. Porque empiezan con el que tiene 6 dedos en una mano, cosas por el estilo. Pero después dicen, no, creo que este tiene las orejas muy grandes, a la roca tan pesa. También, en ese mismo año de 1990, había tenido el problema en Inglaterra. Porque él acababa de aconsejar al rey Balduino que renunciara a su trono durante 2 días, mientras el hermano, que no hacía ningún problema, firmaba la ley de aborto en Bélgica. Después, Balduino reasumió el trono. Y en Inglaterra fue a dar una conferencia, él era miembro de la Academia Real, y se encontró que justamente acababan de aprobar una renuncia al habeas corpus por 14 días en el embrión humano. Entonces él empezó con sus ironías, ¿no? que no le gustaban a los ingleses. Y yo estoy en contra de eso, en primer lugar porque no me gustan los días pares. Ustedes podrían poner 13 o 15, pero ¿por qué 14? ¿Por qué 14? Claro, no hay ninguna razón científica para el número 14. Entonces, entramos ya en el plano más serio de su argumentación sobre el embrión que acaba de desarrollar la doctora. Pero a mí me gustaría resumir este argumento, porque él conocía todos los argumentos antiabortivos desde Hipócrates en adelante. Pero lo precisó mejor, es decir, por precisamente porque era genetista, es decir, vio todo el tema a la luz de la genética contemporánea. Entonces él escribió un artículo que se divulgó mucho en mi país, se publicó en diversas revistas, que se llama El mensaje en el que está la vida. Es decir, la vida es mensaje, es el código genético, es la información, porque lo otro es materia. Y materia no es vida, es decir, en el momento en que recibe el código genético hay materia animada. ¿Y cuándo recibe el código genético? Cuando se forma la primera célula. Ese es el punto. Es decir, cuando los gametos forman el cigoto. Toda la información de los ADN se completa en ese momento. Y no se puede agregar ni se va a agregar más nada. Todo lo que seremos en nuestra conducta, en nuestro desarrollo, todo está en ese primer momento, en esa primera célula. Por eso no se puede matar ni el 14, ni el 15, ni el 13, ni el 12, en el primer momento. En el principio hay un mensaje, este mensaje está en la vida y este mensaje es la vida. Es por eso que él llegaba a la conclusión. El comienzo es muy preciso, es el momento de la concepción. Porque toda la información necesaria y suficiente para especificar un nuevo ser está allí. Por eso decía, no hay pre-embrión, ni tiene ninguna importancia este cambio de palabras, de que si embrión, feto, ni cosas por el estilo. Ya la doctora explicó recién que él aludía a este pequeño ser humano con el nombre del cuento, es decir, de Pulgarcito. Porque decía, todos los adultos que somos ahora fuimos un día un pulgarcito en el seno de nuestras madres. Y daba este dato, en el sexto día desde la concepción, cuando Pulgarcito medía un milímetro, ya daba órdenes a su madre. Es decir, detenía la menstruación de la madre. Al mes, es decir, con 15 días de retraso en la menstruación, 4.5 milímetros latía su corazón, los brazos, las piernas y el cerebro ya estaban. A los 2 meses, con 3 centímetros, estaba casi terminado con las huellas digitales. Pero entonces ahí surgió la interpelación al leyendo. Sí, pero el cerebro no estaba terminado. En ninguno de esos momentos que usted ha dicho. Tiene usted mucha razón, decía Leyen, no está terminado. En realidad hay que esperar a que con el nacimiento el cerebro ocupe su sitio. Hay que esperar a los 7 años para que se establezcan las conexiones cerebrales. Hay que esperar a los 15 años para que la maquinaria químico-eléctrica funcione de forma definida. Y yo diría que sin molestar a ninguno de los presentes, algunos tienen que esperar mucho más. De modo que si vamos a esperar, no van a ser 14 días. Y ya volviendo más seriamente, decía, hay quienes abogan por una espera para llamar a los seres humanos a los embriones, tanto más larga cuanto menos sanas sean sus intenciones. Y traía un cuento que lo ha reproducido en uno de sus libros, lo he encontrado después, pero ahí lo oí y quiero transcribirlo tal cual lo dice, que es el caso de la mamá canguro, que tiene una bolsa, el marsupial, ¿no? Y a veces se introducen ahí alimañas, la canguro saltando los expele, los saca a cualquier cosa que se le meta allí, un insecto, lo que sea. Sin embargo, con 2 meses del embrión de la cangura, se instala en la bolsa marsupial y la mamá cangura empieza a alimentarlo y a cuidarlo. Es decir, distingue a este pequeño embrión de todos los demás animales. Entonces, concluía Leger, si la naturaleza ha sabido instalar en el pequeño cerebro de la madre canguro los circuitos que le permiten reconocer la canguridad del pequeño canguro, ¿cómo pensar que con su gran cerebro los biólogos no posean la facultad necesaria para descubrir la temprana naturaleza humana de sus descendientes? Es decir, todos estos biólogos pensaban que si a los 3 meses, que eso dice, no pueden competir con mamá canguro. Otra broma, pero en otro terreno, porque él abordaba terrenos concomitantes, algunos en los que el doctor Leguizamón es un gran perito, es el terreno de la evolución, el evolucionismo. Le oponían a él que tanto los orangutanes como los gorilas tenían un 90% del material genético idéntico al de los seres humanos. Y entonces decían, se preguntaba, ¿no? ¿Qué resultado produce un parecido del 90% entre las palabras de dos textos distintos? Por ejemplo, entre menos y a menos. Es decir, entre los parónimos, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso? Y daba esta otra anécdota que también les transcribo. Hay algo peculiar en los seres humanos cuando los comparamos con las otras especies. Le diré algo muy sencillo. Viajo mucho y cada vez que puedo visito 2 puntos que son muy importantes para mí cuando voy a una nueva ciudad. Uno es la universidad y el otro es el parque zoológico. En la universidad he visto a menudo a profesores muy serios preguntarse si después de todo, sus hijos, cuando eran muy jóvenes, no eran animales. Pero nunca he visto en un parque zoológico congreso de chimpancés preguntándose si sus hijos, cuando hayan crecido, llegarán a ser universitarios. Me parece que en alguna parte existe alguna diferencia. Esta era la capacidad de ironía de este hombre. Él sobre todo decía, cuando sientan la palabra ética, cuiden la cartera, porque ética y moral significan lo mismo, en griego o en latín. Pero ahora las han escindido. Moral sigue siendo lo que era, es decir, cuando las costumbres deben someterse a las leyes superiores. En cambio, ética, ¿ahora qué significa? Que las leyes deben someterse a las costumbres del momento. O sea, a nada. La moral del piedra libre. Entonces dice, anden con cuidado cuando sientan la palabra esta. También hablaba de las aberraciones y nos señalaba que todas las desviaciones sexuales han quedado formalmente excluidas en el proceso genético. Para engendrar terceras personas se necesitan otras 2 de sexo diferente. Si se hace con el experimento con solo cromosomas femeninos, se obtienen piezas sueltas, jamás un ser. Si se hace con 2 cromosomas masculinos, el llamado androgenote, hay nada más que pequeñas vesículas. De manera que él les decía, lleven ustedes al plano genético la discusión, con quien sea, con un marxista, con un materialista, con quien sea. Porque si no, lo otro siempre da lugar a más de una opinión, ¿no? Las que vierten los homosexuales. No, vamos allí, a ver si se puede o no se puede conseguir esta unión de estas parejas extrañas. Bueno, entiendo que ustedes ya están cansados, especialmente de mis digresiones, todo lo principal ya ha sido dicho. Y yo solo quiero cerrar rindiendo homenaje a este ilustre profesor, que entiendo que fue santo, es decir, o por lo menos su causa se ha instaurado en el 2004, por proteger a los más débiles y a los más desvalidos. Y eso para mí basta, nada más. Agradecemos al doctor Enrique Díaz Araujo por sus tan interesantes e ilustrativas rememoranzas del profesor Jerón Bella. A continuación voy a leer la relatoría de esta exposición. Jerón de Jem es uno de los padres de la genética moderna, médico, catedrático e investigador de numerosas enfermedades de origen genético, la más reconocida, la trisomía del par 21, que produce el síndrome de Down, misma que descubrió en 1958 a la edad de 32 años. Fue el gran impulsor de la Academia Pontificia para la Vida, la cual solo pudo percibir los 33 días previos a su muerte. El 19 de febrero del 2004, a 10 años de su fallecimiento, la décima Asamblea General de la Academia Pontificia para la Vida acogía de pie y con viva ovación la propuesta del cardenal Fiorenzo Angelini para iniciar el proceso de beatificación de su primer presidente. Lejean nació el 13 de junio de 1926, obtuvo su título de medicina en la Universidad de París y estudió genética en la Facultad de Ciencias de la Sorbona. Recién licenciado en medicina, encontró su verdadera vocación: entender, analizar y curar las enfermedades mentales, en especial el mongolismo, posteriormente denominado síndrome de Down. Lejeune amaba al enfermo y odiaba a su enfermedad. Sospecha que el mongolismo es un accidente genético y, auxiliado por Marthe Gautier, descubre en 1958 que estos niños, en vez de tener dos cromosomas en el par 21, tenían tres cromosomas, de ahí el nombre de trisomía del par 21. Se trataba de un accidente, de una alteración genética. Por dicho descubrimiento, recibió en 1962 el premio Kennedy, en 1964 el premio Memorial William Allen, una de las recompensas más altas que se puede recibir en genética en el mundo. Estaba acreditado desde 1957 como experto francés ante las Naciones Unidas en el tema de las consecuencias que las radiaciones atómicas podían tener en los afectados y su descendencia. En 1962 lo designaron como experto en genética humana en la Organización Mundial de la Salud. Fue miembro de la Academia de Medicina y de la Academia de Ciencias Políticas y Morales de Francia. Fue miembro director del Centro Nacional de Investigaciones Científicas de París y miembro de la Academia Americana de Artes y Ciencias, de la Real Sociedad de Medicina de Londres, de la Real Sociedad de Ciencias de Estocolmo, de la Academia de Ciencias de Italia y de Argentina y desde 1974 de la Pontificia Academia para las Ciencias. Conoció a muchas personalidades de fama internacional. A pesar de ello, Lejeune nunca perdió su sencillez, se desprendió de las vanidades humanas. A Lejeune no lo mareó la fama, todo lo hacía por sus pacientes y siempre le parecía poco, y solía repetir esa respuesta que San Vicente le daba a la reina cuando preguntaba: ¿qué debemos hacer por los demás? Más aún, más aún. Era afable en el trato con la gente y se hacía tiempo para todos, particularmente para sus enfermos y sus familias. Siendo una autoridad científica, se ocupó de los más desvalidos. Para Lejeune, la década de los 60 fue su etapa triunfal. pero cuando al inicio de los 70 inicia su militancia en favor de la vida humana, sella su destino. Afirma y fundamenta desde el punto de vista científico el inicio de la vida humana desde el momento mismo de la concepción, ante las iniciativas de ley, ya sean nacionales o internacionales, en las Naciones Unidas para legalizar el aborto. Lejeune, utilizando argumentos científicos, se opuso, afirmando que ese ser humano temprano que se quiere eliminar es único e irrepetible, y les increpa: esta organización para la salud se ha transformado en una organización para la muerte. Fustigaba a los científicos que pretendían esconder el crimen con eufemismos. Por esa defensa de la vida humana, los mismos que lo habían colocado en la cumbre de la fama por su ciencia, lo difamaron y humillaron cuando se tornó políticamente incorrecto. Fue excluido y perseguido desde el punto de vista personal, profesional y económico. No obstante, investigó hasta el final de su vida. Fundó y presidió una asociación destinada a ayudar a las embarazadas en riesgo. Abre las casas, un lugarcito donde podían alojarse las embarazadas desamparadas. Muere el 3 de abril de 1994. El profesor Germain Lejeune asumió plenamente la responsabilidad particular del sabio, dispuesto a convertirse en un signo de contradicción, sin tener en cuenta las presiones externas ejercidas por la sociedad por la sociedad permisiva, ni el ostracismo a que lo habían condenado, dijo su santidad Juan Pablo II. En la segunda exposición, en el año 1990, el doctor Enrique Díaz Araujo conoce personalmente a Lejeune en un curso impartido por él en Chile. En ese curso dijo Lejeune: estoy contra el aborto porque no me agrada matar a un miembro de mi especie. Para mí, un paciente es un paciente sin importar su tamaño. La defensa del feto que hacía Lejeune se basaba en el hecho comprobado experimentalmente de que en el momento de la concepción ya está toda la información del nuevo ser humano. Muchas gracias a los disertantes, al público presente. Muchas gracias a la licenciada Mónica del Río, al doctor Díaz Araujo y al doctor Leguizamón. Pedimos la presencia del licenciado Juan José Leaño para entregar los reconocimientos y presentes correspondientes. La Universidad Autónoma de Guadalajara y la Federación de Estudiantes de Jalisco otorgan el presente reconocimiento al doctor Díaz Araujo por su valiosa participación en el foro Fe y Ciencia. Universidad Autónoma de Guadalajara, la Federación de Estudiantes de Jalisco, otorga el presente reconocimiento a la licenciada Mónica del Río por su valiosa participación en el Foro Internacional de Ciencia. Luego estamos el 27 a 29 de prima el licenciado Antonio de Anuelos, rector, y el señor Víctor Mejía Naranjo, presidente de la Federación de Estudiantes de Jalisco.